Muy buenas, somos Pablo Revuelta y Luis Rubio. No, hoy he venido yo solo. Siento decepcionaros, pero esto no es un episodio nuevo de Podcast al Tuntún. Nos hemos dado cuenta de que muchos de vosotros no nos seguís en Twitter, que es el medio más cómodo que tenemos para contactar con vosotros. Y pensamos que de alguna forma teníamos que proponeros lo siguiente. En el próximo episodio vamos a hablar de dos documentales, y lo que nos encantaría es que los vierais antes de escucharnos. Os hablaremos de La Educación Prohibida. Es un documental que sirve como crítica al sistema educativo actual. Está principalmente basado en los sistemas educativos de España y de Latinoamérica y da a conocer otras metodologías para la educación de niños y jóvenes de estos países. Os dejamos en la descripción del podcast el enlace para verlo. Este documental alienta la distribución del mismo y está amparado por una licencia Creative Commons. También queremos hablar de un documental entrecomillado. Se llama The Lost D-Day Documentary o, en español, El Documental Perdido del Día D. Fue descubierto en 2014 y divulgado por la NARA estadounidense. Está formado por 4 carretes de película rodada durante la preparación, el desembarco de Normandía y hasta el día D más 3. Documental entrecomillado porque no es un documental como los que conocemos hoy en día. Constituía una forma de divulgar el desembarco entre los líderes militares de aquella época y no estaba pensado para distribuirlo entre el público. Son imágenes con mucha carga histórica que todo el mundo debería ver. No tiene música de fondo y lo único que tiene es una somera narración en inglés que os proponemos que veáis. No os digo nada más, contamos con vosotros. Hasta la semana que viene.